María Luisa veo en la misa dominical, rezando a San Antonio para que un novio le haga llegar. Para el caso de hallarlo promete amarlo con devoción, y al decirle te quiero entregarle entero su corazón. Pero la crisis que el mundo viene afrontando hace que cuando llega el amor, las chicas piensen primero en casa y comida, después la vida pasa mejor. Los amores con la crisis viven en un mal momento, ya no alcanza el sentimiento cuando no hay para comer. Los amores con la crisis viven en un mal momento, ya no alcanza el sentimiento cuando no hay para comer. Cuando no hay para comer, los amores con la crisis viven en un mal momento, ya no alcanza el sentimiento cuando no hay para comer. Cuando no hay para comer, los amores con la crisis viven en un mal momento, ya no alcanza sentimiento cuando no hay para comer.